Rico, esto es Rico, ya, tú sabes. Mete la bolsa que dale, a mí me dale. Cuadra, Dale, un tipo. Dale, veo, dale. Dale, veo, dale. No, no, digo, no. Esa no, no, dale, no, hacer, dale, coño. Dale, compadre, dale, compadre. No, no, no, y lo dice así, dale. Dale, no, dale, mensaje. Porque digo, ¿qué digo? Sí, no, ponemos. ¡Jefa! Ya, ya, ya. Oye, ya, esto es lo que hago. Esa parte del final no, mi nombre es Il Violian Rodríguez. Varona, no me callo y sigo. Yo. Tengo ganas de hacer rap libre, mi alias. Sí. Arrastrando la sandalia desde el 2003, pinchando rap con C de rap, el mismo en La Habana o en Italia. Música contestataria, la contraria a todo lo que de algún modo afecta. Mi generación triste y marchita, es tanta la quemazón. Mi vicio de narración, que a diario hago una masacre de lápices vietnamita. Sí. Humo por las orejitas, mi jornada laboral no tiene horarios. No. No hay días feriados para este empleo. Mi carrera es de un estudio constante, todo el tiempo adelante me concentro. No salgo del aula ni en el recreo. Conteo mentalmente, alisto los plomos de mi escopeta. Con la recta de un cometa, soy el fósil de un profeta. El virus, toque trompeta, que lanzo rap por spray. Un síndrome poco visto en la anatomía de Grey. Cuando me junto con este, se generaliza el tueste. La tinta viene con peste, mucha bola pa' tu cancha. Otro tema, la revancha, que se convierte en avalancha. Cada vez que traficamos ideas por banda ancha. Sí. En baraja la cumbancha, no hay blanco pa' mi metralla. A diario entreno en la pista de las mil rimas con vaya. Soy un rap vecino en serie, terror de los diccionarios, que estoy sacando una letra nueva para el abecedario. Las libretas me persiguen a donde vaya, sin talla de tanto fijar la vista, ya veo a la gente con rayas. Las toco y me vuelvo loco, escribo hasta en el carnet, mami, busco una enfermera que ahora sí que me quemé. Dice mi mamá que cojo un 10, que si a mí no me la sé, cuando yo tengo ganas de hacer rap. Miquito, apuéstate, muchacho, que ya son las 3. Yo le respondo, mamá, tengo ganas de hacer rap. Que de niño no era así, que cuando fue que cambié. Y se pregunta por qué tengo ganas de hacer rap. Ella cree que de un psiquiátrico me escapé, porque hasta en el inodoro tengo ganas de hacer rap. Hoy voy a escribir hasta que se me gaste el puño, mamá, ponle el cuño. Tengo ganas de hacer rap. Me cuestionan mis amigos si es momento que es motivo, siempre digo, me voy, tengo ganas de hacer rap. Con las luces apagadas, con hambre y necesidad, a mí no me importa nada, tengo ganas de hacer rap. Que los vecinos me odien, que me tiren la mona, yo no creo en la autoridad, tengo ganas de hacer rap. Damas y caballeros, mi nombre es Aldo Rodríguez, vaquero sincero, no creo en el noticiero, me cago en todo. Mi segundo apellido es Caballero y el tercero me lo puso mamá calle, empieza en hit, termina en hop. Hip hop es lo que siento, lo que hago, lo que escribo, lo que vivo, lo que nunca olvido, lo que sigo y siento. Hip hop es el motivo que me hace sentir vivo entre tantos seres vivos con los pensamientos muertos. Rimo hasta durmiendo, comiendo, sonriendo, bebiendo, jugando básquet, soy un enfermo, lo reconozco. Quizás por eso la gente cuando me ve me dice, compadre, pa' su escopeta, caballo, usted sí es un monstruo. No tengo vida social, no soy normal, soy un fantasma que hasta escribiendo tengo un tremendísimo problema, porque a veces no me puedo concentrar, no termino el que estoy haciendo y ya, estoy pensando en otro tema. Dilemas y más dilemas, la mano mía no frena, no temas ni sientas pena, que hay que ir rap a rato, insisto. Fíjate si es así, que una vez ya me has invitado para hacerle un tema y cataplum, lo que salió fue un disco. Si vio se fue la 5 y la 6 por la misma vía se va, tengo ganas de hacer rap y rap pa' que respeten. Ve y dile a mi mamá que se esté tranquila ya y que no interrumpa más, que ya voy a empezar las 7. Las 7 será tan linda que dirá pinga. ¿Cuántas letras redactan man ustedes por segundo? Te voy a echar la pila, la verdad son una pila. Visto y comprobado, libre, no podemos cantar juntos. Dice mi mamá que cojo un 10, que si a mí no me la sé, cuando yo tengo ganas de hacer rap. Miquito, apuéstate, muchacho, que ya son las 3. Yo le respondo, mamá, tengo ganas de hacer rap. Que de niño no era así, que cuando fue que cambié. Y se pregunta por qué tengo ganas de hacer rap. Ella cree que de un psiquiátrico me escapé, porque hasta en el inodoro tengo ganas de hacer rap. Hoy voy a escribir hasta que se me gaste el puño, mamá, ponle el cuño. Tengo ganas de hacer rap. Me cuestionan mis amigos si es momento que motivo, siempre digo, me voy, tengo ganas de hacer rap. Con las luces apagadas, con hambre y necesidad, a mí no me importa nada, tengo ganas de hacer rap. Con Jennifer López nota en mi cama acostada, diciéndome que hola. Bueno, las dos cosas. Tengo ganas de hacer rap.